fecha, no tienes sospecha. Dentro de mi cremallera tengo el que la gracia te echa. Me enciendo por la mecha, sin distinción. No me pegues fuego, mi mecha prende por succión. Se abre otro episodio. Las chicas me desean y dicen mi nombre cuando chingan con los novios. ¿Dónde es mi rival?